Contento por la victoria, por ganarle a Atenas de Córdoba, porque es un partido especial, independientemente del clásico, es porque es Atenas, que es el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional, y porque siempre está bueno ganar, ¿no? Sí, seguro. Nosotros lo tomamos como un clásico, porque nuestra gente nos hace saber eso, y la dirigencia también. Instituto es un equipo nuevo en la liga con muchas ganas de trascender, y bueno, y nosotros tenemos que responder adentro de la cancha con esa energía que hay afuera, ¿no? Así que estamos contentos porque ganamos otra vez el clásico, y pienso que de una manera o sea, por momentos fue amplia la diferencia, ¿no? La verdad que yo no esperaba ese trámite. Esperaba un partido mucho más parejo, pero hemos defendido muy bien. Sí, sacando el tercer cuarto, después la verdad que han dominado el juego tres cuartos, los tres cuartos restantes, y con amplitud ya desde un primer cuarto donde sacaron una gran diferencia, y a partir de ahí supieron manejarla, ¿no? Sí, sí, sí. En el tercer cuarto nos metieron 25 puntos, que fue el mejor momento de Atenas, pero en los otros 30 minutos defendimos muy bien. Siempre aproximadamente en 15 puntos por cuarto, a un equipo que jugaba en su cancha y que es el equipo número uno en puntos anotados en la liga con 90 de promedio. Entonces, bueno, bajarle 21 puntos en su cancha, la verdad que es un mérito muy bueno nuestro. Y pienso que hemos defendido muy bien, hemos llevado el juego donde queríamos nosotros, y bueno, eso, ¿no? Pienso que 69 puntos de Atenas es un número muy bajo, y bueno, y pienso que hemos defendido bien, hemos utilizado bien a los 9 jugadores que juegan siempre, con casi todos en 20 minutos, y bueno, y los jugadores han hecho el trabajo de desgaste, ¿no? A ver, uno planifica el partido y después obviamente los que tienen que llevar adelante la ejecución de ese plan son los jugadores, ¿no? ¿En qué habías trabajado independientemente de bajarle el goleo? Porque eso es, digamos, el motivo, pero el cómo bajarle el goleo, ¿qué le habías pedido a los jugadores? ¿Dónde pasaba la clave defensiva? ¿A dónde había que cortar el circuito? ¿Dónde había que poner el punto? Atenas es un equipo que juega mucho pick and roll, que Sims y Cantero son excelentes jugadores de pick and roll con la pelota, pueden meter tiros de tres puntos y crear, ¿no? Y ellos le abastecen mucho el juego del pick and roll a Mellince y a Johnson, mucho. Johnson venía de meter 32 puntos en el último partido, con todas las situaciones de pick and roll, y bueno, teníamos que cortar ese circuito ofensivo de Atenas, y creo que lo hemos hecho bien. Y bueno, no han entrado en juego los dos bases, que dan muchas asistencias a todos los partidos y que meten triples, y bueno, hemos defendido eso bien. Y después, luego, una vez que hemos defendido bien el pick and roll, el juego ya se hacía de uno contra uno, y nosotros con rotación hicimos un trabajo de desgaste, y Mellince tuvo que jugar contra tres jugadores, ¿no? Fue defendido por Clancy, por Anicucci y por Horner. Entonces, bueno, eso de tener un equipo largo es clave, ¿no? Para defender fuerte, para claro, no cuidar las faltas y para que los jugadores den el 100% en cada pelota, ¿no? Seguro. Eso es lo mejor que ha pasado anoche. Ayer Horner agarró 9 rebotes en 20 minutos. Pienso que es una cifra altísima. Sí, es claro. Un trabajo muy bueno que ha hecho. Él es un jugador ofensivo, pero ayer trabajó mucho en la zona pintada, peleó mucho, puso el cuerpo y tomó 9 rebotes que fueron decisivos, ¿no? Básicamente yo te voy a preguntar, Franco, ahora, ¿no? Pero me quiero quedar en lo de Horner porque es importante lo que acaba de decir Facundo. Obviamente que comparto lo que dijo, pero además, ves, ahí tenés, Franco, lo que hablábamos en la apertura del programa, ahí tenés un jugador de calidad, córner. Que puede jugar mejor, puede jugar peor, puede producir más. Corregime, Facu, después, ¿eh? Puede hacer más cosas en ataque, menos cosas. Pero al ser un jugador de calidad, al ser un jugador de talento, el tipo puede aportar en otra faceta del juego. No solamente, porque no es un jugador limitado, es ese jugador que te da. No hablábamos de Horner, hablábamos en general del juego en la liga, ¿no? Que esos jugadores de calidad te dan estas cosas, ¿no? Cuando vos les pedís, porque entienden el juego y porque lo saben jugar, pueden hacer otra cosa que no sea lo que mejor hacen, que es anotar, ¿no? Seguro. Él tiene calidad para jugar. Exacto. Todavía no está en buena forma, porque tuvo 7 meses parado. Él, desde que se fue de obras, desde que terminó la liga anterior, no había jugado. Claro. Y debuta con nosotros el 6 de enero, 7 meses después. Y bueno, todavía estamos en enero. Él está tomando forma. Ayer no pudimos encontrarlo para que pueda jugar su juego ofensivo. También fue mérito de Atenas, quizás por su defensa. Pero tomó 9 rebotes y le peleó a Meñince 20 minutos. Fue una lucha durísima, claro, en la zona pintada. Nosotros jugando de visitante. O sea, y eso tiene un mérito. O sea, doble. Pararse enfrente del jugador, de los jugadores del equipo local, de un equipo bueno. Plantarse ahí. Bueno, Clancy, Horner, Amicucci hicieron un trabajo de gaste buenísimo, ¿no? Ganamos los rebotes nosotros, en la suma total. Y bueno, todas esas cosas son decisivas. Y pues claro, después Piñero metió 5 de 6 en triples. Y bueno, y es el que abre el partido, ¿no? Pero hay un trabajo, como dijiste antes, ¿no? Totalmente. Wellan fue bueno, Davis jugó bien de nuevo. Y bueno, Scala, que entró de suplente, metió 2 triples claves en el último cuarto. Hablar de un solo jugador no está bien. Y lo que mejor tiene nuestro equipo es que tenemos 9 jugadores que son todos buenos, son todos igual de importantes. Y bueno, y eso es lo mejor que tenemos. Teniendo en cuenta el partido de ayer, con la victoria y el gran presente que llevan en esta Liga Nacional, ¿qué aspectos crees que aún deben modificar de cara al futuro? Y todo es mejorable, todo, porque falta mucho, porque somos un equipo que lleva 5 meses juntos, pero que hemos empezado de cero desde el principio, porque no había ninguna historia entre nosotros juntos antes, así que empezamos de cero, llevamos 5 meses. ¿Cómo un equipo no va a poder seguir mejorando su juego? Claro que sí. Davis tuvo una lesión en la espalda y ya se está recuperando, ya está tomando la forma que tuvo en el Super 20. Y bueno, y Horner, para mí, falta mucho por verse lo mejor de él, porque él estuvo mucho tiempo sin jugar. Bueno, y hay que insertarlo en el juego colectivo, que antes teníamos un jugador que era menos ofensivo, y bueno, ahora el que es más ofensivo hay que meterlo en el circuito, y tenemos más juego de poste bajo que antes no teníamos, y bueno, y habrá que combinar todas las situaciones de juego y buscar lo mejor en cada momento, que ese es mi trabajo, y bueno, y que no es fácil, pero estamos contentos porque tenemos un buen presente. Y viene una gira ahora complicada, ¿no? Va, todos los partidos son complicados, pero digo, venir a jugar a San Lorenzo, jugar con Ferro y esas cosas, no son fáciles. Seguro. Recién lo escuchaba a Marcelo Ricciotti decir lo mismo. Es así, es durísima la liga. Acá cuando te dormís un segundito, se gana cualquiera, porque todos los equipos se preparan, todos los equipos hacen scouting, todos los equipos defienden, ponen ganas. Bueno, la liga es durísima, y nosotros jugamos toda la noche como si fuera la final, como si fuera el último partido de la liga. Sí, claro. Todos los equipos nos preparamos a ganar o ganar, como sea. Y bueno, y eso es lo mejor que tiene la competencia, que nadie regala nada. Así que ahora San Lorenzo y Comodoro, bueno, es durísimo, y hay que pensar solo en Ferro porque hay que ir de uno. Sí, seguro, pensar más adelante es una locura. Bueno, Facu, nada, felicitaciones, una buena victoria, buena la actualidad en la liga, en la tabla de posiciones también, que la verdad que yo pienso que sacando 4 o 5 equipos que tienen el talento como para a veces poder meter un mal partido, un manotazo así con el talento que tienen. Para mí el resto de los equipos están muy parejos y cualquiera le gana a cualquiera. Y eso hace que la competencia, no digo que sea súper competencia, pero que por lo menos sea atractiva en cuanto a la paridad, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, nosotros también, si bien el deporte es presente y futuro, también nosotros, yo me acuerdo que jugamos un buen Super 20, que jugamos la final, que disfrutamos mucho de eso. Y bueno, eso terminó y empezó la liga de cero. Y bueno, y ahora la liga de cero son 38 partidos de los playoffs. Bueno, hay que hacer los 38 partidos y tener una buena ubicación para los playoffs. Pero también hay que acordarse que la primera etapa del año, el Super 20, se jugó y se jugó a ganar. Todos jugaron a ganar. No fue preparatorio. No, de hecho se llevó casi puesto dos entrenadores, así que... Bueno, entonces ahí, eso también, hay que recordarlo. Y nosotros, el Instituto clasificó a la Liga Sudamericana el año que viene. Bueno, son todas cosas que no hay que olvidarla, porque esto fue hace dos meses, no fue hace mucho tiempo. No, fue en esta temporada. Claro, estamos jugando una buena temporada, estamos jugando bien ahora la Liga, con un buen récord de 9-4, pero hicimos un Super 20 excelente, que tuvimos a poco de poder ganarlo, pero también haber ganado la semifinal y haber clasificado a la Sudamericana, para nosotros, para Instituto, es un logro muy importante. Sí, y tienen algo en la Liga que no es poca cosa, por más que sea un par de ustedes, el hecho de haberle ganado a San Lorenzo y haberlo dejado fuera de la final de ese torneo. Es un mérito importante, un San Lorenzo que venía invicto, y si metemos los dos partidos de la pretemporada, de ganarle al Barcelona y al Real Madrid, nada más y nada menos. Sí, esa noche fue muy buena, seguramente fue la noche más importante nuestra, ¿no? Porque le ganamos a San Lorenzo, porque clasificamos a la Sudamericana y clasificamos a una final, así que esa noche fue inolvidable, y por eso digo que bueno, que eso ya pasó, pero bueno, es algo que logramos esta temporada con este equipo, y después la liga empezó de cero. Seguro. Y bueno, y hay equipos que se han acomodado muy bien y tienen el material para hacerlo, ¿no? Como Quinza, el mismo Atenas, que está muy bien, bueno, y hay más equipos, ¿no? Hay más equipos, la Unión de Formosa, bueno, la verdad que hay muchos equipos buenos en la liga, y bueno, y es muy parejo. Y con lo lejos que llegaron en el Super 20, como recién nos decías vos, Facu, ¿qué objetivo tenés para esta liga? ¿Apuntás también alto, me imagino? Y sí, claro que sí, porque lo que pasó en el Super 20, bueno, ahora tenemos que hacerlo otra vez. Inclusive nos reforzamos con Horner nosotros, ¿no? O sea, claro. Que hay una búsqueda de la dirigencia de mantener o ir por más de lo que hicimos. Ahora tenemos que... Son 38 partidos para lograr la ubicación, y también hay equipos que también se han reforzado o que han empezado otra vez y lo han hecho bien. Entonces, bueno, es más duro ahora, ¿no?, que antes, que en el Super 20. Pero, bueno, estamos bien y tenemos que continuar así. La última de mi parte. Ya le ganaron a San Lorenzo una vez. ¿Crees que lo pueden hacer de vuelta? Pese a que está el partido con Ferro antes. Y antes dije que podés perder con cualquiera, y ahora te digo que también le podés ganar a cualquiera. Todo es posible. Pero nosotros ahora tenemos que pensar en Ferro, y nada más que en Ferro, porque es un gran equipo que viene de jugar bien en la Liga de las Américas, que es muy duro de local, y sería un error pensar en el partido del sábado. Nosotros tenemos que preparar ahora el partido del jueves, nada más que eso, porque siempre nos preparamos así, de a uno, y si pensás en el partido siguiente, Ferro te pasa factura seguro, porque es un gran equipo, así que tenemos que pensar solo en ellos. Señor, muchísimas gracias por el contacto. Felicitaciones por la victoria de anoche, por el presente, por la campaña. Nos gusta que haya más equipos. La verdad que uno está contento, ¿no? La llegada de Instituto, la llegada de San Lorenzo, la llegada de Ferro, la llegada de Salta Basket, todas cosas, la de Comunicaciones, todas cosas positivas, independientemente de los momentos de las campañas, digo, con apoyo, con inversión, en el caso de Instituto con las patas, cuerpo técnico, jugadores, economía y público, más resultados, digamos, todo más o menos ordenado, con una dirigencia que está trabajando, joven, pero que está trabajando muy bien. con la puesta a punto del estadio, el aire acondicionado, en fin, todas cuestiones que son positivas y que suman para la liga. Así que, bueno, a seguir por este camino, Facundo. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, 83.